60 Segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. El gobierno nacional propone modificar la regla fiscal. La propuesta la realizó el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien argumenta que ese gasto tiene bastantes beneficios futuros. Sectores políticos de Santander respaldaron la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández. La Procuraduría estará este viernes en el búnker de la Fiscalía en Bogotá para realizar una revisión al expediente que lleva contra Nicolás Petro. A esta hora, desde Medellín, se despiden del maestro Fernando Botero en la Catedral Basílica Metropolitana. Y en noticias internacionales, arrestan en México a un hombre vinculado al caso de un laboratorio de fentanilo en una guardería de Nueva York donde murió un bebé. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estábamos recordando a una leyenda de la música, un hombre nacido un día como hoy en 1938, fallecido, si no estoy mal, en el 2015, y es el gran Benny King. Esta canción que acaban de oír es una canción que ha tenido todas las versiones del mundo y yo creo que es uno de los temas más famosos de todos los tiempos, pero la versión original fue la que hizo este hombre en 1961, compuesta por él mismo junto a Jerry Leiber y Mike Stoller, y es el tema Stand By Me. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para un tema que fue el tema de la serie Friends, icónica serie de los 90. Lo hace el grupo The Rembrandts. Esto se llama I'll Be There For You. Even your year.

por Sigourney Weaver, dirección de Ivan Reitman, el tema Ghostbusters. Vamos ahora a continuar con uno de los grupos más importantes del pop español de los 80, 90 y de, diría yo, principios de la década del 2000. Ellos siguieron activos hasta hace relativamente poco, pero podríamos decir que su época de oro fue de 1987 a 2005. Tuvieron varias formaciones, pero sin lugar a dudas la formación icónica de ellos fue la que tuvo en la voz a Sole Jiménez y también la acompañaban Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Me refiero a Presuntos Implicados. Ellos llegan ahora con uno de sus grandes clásicos del 2001, el tema Gente. Sabor de la noche. FM.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema que originalmente fue grabado en los 60 por el grupo The Drifters. Esta versión creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard en 1978 y fue grabada en vivo en Los Ángeles, en el teatro The Roxy, por un tremendo vocalista, guitarrista de jazz, pop, soul, R&B, el maravilloso George Benson, quien la incluyó en su disco Weekend in L.A. El tema On Broadway. Vamos ahora a continuar con algo de los 90. El grupo New Radicals, One Hit Wonders, creo que solo tuvieron este éxito y es de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, de 1998. Esto se llama You Get What You Give.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a The Doobie Brothers con uno de sus grandes éxitos, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1978 con la voz de Michael McDonald. Esta canción fue canción del año y grabación del año en los premios Grammy. What a Fool Believes. Hoy nos vamos a despedir con un tema de 1999 y es uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, un tema de su álbum Synchronized, Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Nastasha Pozo y Michelle Arevalo por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.